Se viene un nuevo curso, ¿no? Aquí en la comunitaria. Sí, dos cursos. Uno comienza este sábado, que es el curso de sonido. Para aquellos que quieran iniciarse en el tema de la edición del sonido, ¿no? El sonido digital, que es como un primer paso para poder trabajar otras cuestiones, porque también trabajar lo audiovisual implica también pensar un poco el sonido, no, no solamente lo radial, sino claro, también en otras cosas. Así que este sábado a las 10 de la mañana en la radio, tienen que inscribirse, eso sí. Es un curso que implica que para inscribirse tienen que mandar un correo a CFP Encuentro, que es centro de, o sea, significa Centro de Formación Profesional, que es como el aula, el de la radio. Ahí hay distintos cursos y este es el que comienza este sábado. Es un curso gratuito que va a estar coordinado por compañeros de la radio, por Damián Campano y por David Salinas, y van a poder en tres encuentros de 3 horas trabajar, es un curso intensivo, trabajar aspectos del sonido. Tienen que mandar un correo entonces a cfpencuentro@gmail.com. Bien. Ahí está, dura 3 encuentros, van a ser tres sábados este curso, o sea, van a ser un total de 9 horas, y la idea es que sea tanto con prácticas como con compartir herramientas, algunos conceptos de lo que significa trabajar con el sonido. Uh-huh. Está bueno decir, agregar que es un curso que surgió como una demanda y como una necesidad, por un lado, de alguna gente que está acá en la radio y por ahí no maneja tanto, por ahí hace un programa, pero no maneja tanto los programas que sirven para editar entrevistas, notas, audios, y también de los chicos y chicas que son pasantes, que hay un grupo de cuatro jóvenes que están haciendo una pasantía formándose como comunicadores. Es que manejar estos aparatos de audio, ¿no? Es muy importante, no solamente para la radio. Fíjate que hoy en día, a través de del celular, sí, vos claro, mandás mensajitos, bueno, grabás, ¿no? Por el mismo celular, pero si querés sacar algo de la tele, por ejemplo, y mandarlo, lo tenés que editar, ¿no? Totalmente. Ahí es donde necesitan los editores de audio. O sea, te sirve para un montón de cosas hoy en día, ¿eh? Totalmente. Y otro curso, este decíamos entonces, de curso de edición de sonido, que arranca este sábado, y hay otro curso que va a empezar, falta un poquito todavía, pero no tanto, porque es el lunes 28 de agosto, o sea, uh-huh, el lunes que viene, no el otro, sí, que es un curso un poco más amplio, le pusimos comunicación popular para organizaciones sociales, políticas y sindicales. Surgió también como una idea en una reunión que tuvimos acá en la radio a comienzos de año con distintos actores de la comunidad que trabajan en temas de comunicación y educación, que algunos venían del ámbito sindical y de organizaciones y veían la necesidad de trabajar, por un lado, también herramientas, por ejemplo, cómo hacer un comunicado de prensa, una gacetilla, cómo trabajar con las redes sociales, cómo hacer buenas fotos, por ejemplo, hay una movilización, cómo sacar una fotografía o filmar un video, compartirlo, hacer una edición que sea también presentable. Y pensar un poco qué significa hacer periodismo hoy en este mundo digital, donde mucha gente ya va dejando algunos de los medios tradicionales y se va sumando a nuevas formas de hacer comunicación. Y pensarlo en el marco de lo que implica pensar la comunicación para la lucha política, sindical, para la visibilización de conflicto social, ¿no? Que esa también es una preocupación. Entonces, pensar cómo, además, vamos a contar con compañeros de gremios que tienen mucha experiencia, algunos que se están iniciando y otros ya tienen experiencia y conocen el paño, ¿no? Conocen, o sea, entonces es un poco problematizar el paño. Digo, ¿quiénes son los que generan discursos en Viedma? ¿Por dónde circulan esos discursos? ¿Cómo se van creando ciertos climas o ciertos estereotipos también de los sectores gremiales, sí, ¿no? ¿Cómo eso juega después a la hora de negociar políticas con el gobierno, de negociar salarios? Bueno, entonces es como, además de esto, de cómo trabajarlo, bueno, pensarlo políticamente, ¿no? Lo que estamos haciendo. Cuando un sindicato quiere comunicar, bueno, no es cualquiera la foto que tiene que sacar, no es cualquiera el comunicado que tiene que escribir, hay que pensarlo estratégicamente, ¿no? Claro. Y estratégicamente se piensa cuando uno conoce cómo se tiene que mover en cierto lugar, ¿no? No es lo mismo moverse acá que moverse en otra localidad que tiene otro panorama de medios. Acá hay ciertos medios, ¿no? Y esto se está transformando todo el tiempo. Entonces, pensar también desde ese lugar. Está bien. ¿Para la inscripción a este curso también es vía mail o el día que comienza? También vía mail a cfpencuentro@gmail.com. También pueden llamar acá a la radio si quieren dejar, si no manejan tanto el correo, nos dejan un nombre y un número de teléfono, nos comunicamos como para la inscripción. Y en este último lo que sí se suma como un dato para mí muy importante es el apoyo de muchos gremios. La verdad que cuando empezamos creíamos que iba a haber dos o tres gremios que iban a sumarse a la organización, a la convocatoria, y ahora son siete, están, diría, prácticamente todos confirmados. Por ahí falta alguna pequeña charlita con alguno, pero convocamos a SUTEBA, a UNTER, a ATE, al CITRAJUR, al Sindicato de Prensa, a la UOCRA y al SOYEM. O sea, convocamos juntos incluso para que vengan de los comunicadores de esos gremios y para convocar a otra gente. Es totalmente abierto y gratuito, al igual que el otro curso de sonido, para que pueda participar cualquier persona que esté interesada. Pero está confirmado que de esos gremios va a haber gente que participe del curso. Entonces, lo lindo me parece es que los talleres, este es un taller, entonces implica que vamos a aprender de la experiencia de todos ahí. Entonces, yo estoy como muy entusiasmada con ese curso, porque me imagino poder escuchar a la gente, a Eliana Casamiquela, por ejemplo, que está trabajando el tema de prensa de UOCRA. ¿No? ¿Cómo comunican ellos? ¿Cómo distinguen la comunicación con el obrero que está en la obra a la cuestión social general del conflicto que implica pensar la defensa del trabajador, ¿no? Del albañil, hasta el gremio docente, hasta ATE y el empleado público? O sea, son cosas muy importantes, me parece, y escucharlos y tener un espacio para encontrarnos y debatir esto, me parece, bueno, por lo menos con Diego estamos como muy entusiasmados. Y muy enriquecedor, muy bueno, sí, muy, muy bueno. Y reiteramos, por ahí si no escucharon, esto va a ser los lunes a las 18 horas. Estamos terminando de charlar con los compañeros de la Fundación Creando Futuro, porque seguramente lo hagamos ahí, porque acá tenemos un espacio limitado, claro. Así que lo vamos a estar también comunicando. Pero bueno, si tienen un lugarcito en la agenda semanal, a partir del 28 va a ser 8 lunes a las 18 horas este curso de comunicación popular para organizaciones sociales, políticas y sindicales.